Cuando pienso en este mundo y en las cosas que hay en él, siento miedo cuando veo que no existe solución. Si es muy cierto en este mundo, el pecado reina hoy, pero Cristo me mantiene con sus brazos de amor. Purifícame, Señor, necesito tu perdón. Quiero siempre contigo estar, conocer tu voluntad, tu Espíritu tener y tu ley poder guardar, para que en el cielo pueda estar. Purifícame, Señor, necesito tu perdón. Quiero siempre contigo estar, conocer tu voluntad, tu Espíritu tener y tu ley poder guardar, para que en el cielo pueda estar. Si las sombras cubren hoy esta vida de dolor, y tú crees que ya nadie escucha tu clamor, pero existe un Dios amante que a su Hijo envió para que todos puedan alcanzar la salvación. Purifícame, Señor, necesito tu perdón. Quiero siempre contigo estar, conocer tu voluntad, tu Espíritu tener y tu ley poder guardar, para que en el cielo pueda estar. Purifícame, Señor, necesito tu perdón. Quiero siempre contigo estar, conocer tu voluntad, tu Espíritu tener y tu ley poder guardar, para que